Estamos ahora en contacto con Mario Kestelbaum, que es defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, defensor general del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pertenece a la Asociación Justicia Legítima, que ustedes saben que es una agrupación magistrados y de hombres de la justicia que apoyaba la reforma de la elección de consejeros para el Consejo de la Magistratura, y vamos a ver, bueno, cuál es la opinión, la reacción frente al fallo de la Corte. Mario, ¿cómo le va? Carlos Mira habla en Radio. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes o buenas noches, según para quién. Sí, sí, bueno, acá estamos acostumbrados a decir también las dos cosas, ¿no? Bueno, me gustaría cómo saber la opinión de ustedes, o en este caso la personal suya, o si pudo hablar con colegas suyos de Justicia Legítima en cuanto a la decisión de la Corte de esta tarde. Bueno, va a ser una opinión exclusivamente personal, porque precisamente ese contacto todavía no lo hemos mantenido. Con relación al fallo de la Corte, son 68 páginas que, por supuesto, hasta el momento no las he podido analizar y estudiar. De modo que, puntualmente sobre el fallo, ¿no es cierto? Es decir, tengo un concepto, un criterio general, pero no una opinión minuciosa respecto al pronunciamiento de que se trata. Lo que puedo decir, ¿no es cierto?, es que hay 4 votos en un sentido, 2 otros votos que apoyan la cuestión en la forma en que se ha resuelto, y un voto en disidencia, que es el del doctor Zaffaroni. Lo que nosotros podemos decir es que, frente a una alternativa de mantenimiento de una justicia corporativa, frente a la otra, que es la otra alternativa, la otra cuestión, es la democratización de este poder del Estado, la Corte ha elegido el mantenimiento de la corporación de abogados y corporación judicial. Esto viene, ¿no es cierto?, a ratificar una historia de nuestro poder judicial que ha estado siempre en antagonismo con los gobiernos populares que nos hemos sabido dar. La Corte estuvo en contra de Irigoyen, convalidó el golpe del 30. La Corte también estuvo en el año 43 apoyando el golpe militar. Hizo lo propio en el año 62 cuando fue derrocado Frondizi. Hizo lo propio en el año 66. Es decir, en el 66 la Corte fue cambiada, fue modificada. Es decir, siempre, ¿no es cierto?, avaló las posiciones contrarias a los gobiernos populares. El proyecto de reforma de la justicia tiene diversos aspectos, diversos puntos, diversas posibilidades. Las leyes, 6 leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, son el inicio de un proyecto de democratización, un proyecto que tiende a que el Poder Judicial se ayorne a los restantes poderes de Estado. 30 años de vigencia de la democracia no hacen olvidar los periodos anteriores en los cuales se negó la participación popular. De la misma forma que en el 66 y en el 76 aparecían grupos minoritarios que negaron la posibilidad de expresarse políticamente, la posibilidad de la vigencia de la soberanía popular. Hoy día, también en ese mismo sentido, están en contra de un proceso que tenía como finalidad introducir este principio de soberanía popular en el gobierno del Poder Judicial. Mario, ¿Justicia Legítima cree en la división de poderes? Bueno, para ser sinceros, sí creemos en la independencia de los poderes. La independencia de los poderes respecto a los poderes fácticos, a los poderes que en algún momento fueron los poderes militares y hoy día se expresan en otro tipo de poderes, los poderes económicos, que en otro momento utilizaban las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad para reprimir las manifestaciones populares. ¿Y usted podría identificar a ese fantasma? Porque en tanto no es ningún fantasma, usted no tiene idea de la historia de nuestro país. No, primero le pido que no me insulte. Y segundo, le vuelvo a repetir la pregunta para darle la oportunidad de que me la responda. Estoy contestando una pregunta insidiosa suya. No, usted califica de insidia lo que... Fantasmas. Bueno, me los puede identificar. Concretos, son poderes que han sometido. Me los puede identificar. De los poderes internacionales. Me los puede identificar, Kestelboim. Perdón. Me los puede identificar quiénes son. Los poderes del imperio, de los países dominantes, de los sectores privilegiados dentro del país, de las oligarquías nativas. ¿Quiénes son? ¿Cómo quiénes son? Claro, ¿quiénes son? Usted no sabe quiénes son. No, yo no sé quiénes son, dígamelo usted, por eso se lo pregunto. A nuestro pueblo, son los que han aceptado que de los centros internacionales del poder gobernara nuestras políticas económicas. ¿Pero quiénes son? ¿No entiende usted quiénes son? Bueno. No, le estoy preguntando a usted, Kestelboim, porque el que sabe es usted. Usted tiene identificados. Usted sabe porque usted tiene los medios, ¿no es cierto?, a su disposición para expresar sus ideas. Yo en este momento soy un invitado especial, ¿no es cierto?, para referirme a un tema sobre los cuales ustedes ya tienen posición tomada. ¿Sabe por dónde está hablando usted, Kestelboim? Usted está hablando por una radio. La radio tiene oyentes. Los oyentes no tienen la obligación de conocer lo que usted conoce. ¿Puede identificar para los oyentes quiénes son los poderes? Fondo Monetario Internacional, que fijó nuestra política económica durante los periodos del año 55 en adelante. ¿Pero la Argentina no se liberó del fondo ya? Por supuesto que se liberó a través de este gobierno, que también quieren liberar... Entonces ya ese poder fáctico lo tachamos. Dígame otro. Sigue incidiendo en la política argentina. ¿Ah, sí? Los señores que nos están en este momento con una parálisis en la comercialización del algo. ¿Cómo? La identificación. Los que se opusieron, ¿no es cierto?, a la vigencia de la disposición que, vía del gobierno, se había establecido una proporcionalidad en el monto de la renta agraria. Discúlpeme, no le entendí nada, Kestelboim. ¿De qué habla? ¿Perdón? ¿Quiénes son los que se oponen a no sé qué cosa? Que se oponen, ¿no es cierto?, a la democratización del Poder Judicial. En este caso, el tema, ¿no es cierto?, que nos había convocado, ¿verdad? Pero usted dice que el gobierno tenía un proyecto para la comercialización agrícola y que... El tema impositivo de la 125, ¿no? La 125, la resolución esta que el vicepresidente de la Nación, con su voto no positivo, determinó su no viabilidad. ¿Y quién sería ahí el poder fáctico, Kestelboim? Los señores, ¿no es cierto?, que se concentraban en la Avenida Santa Fe, en la Avenida del Libertador. ¿Y tiene los nombres usted? Los nombres, ¿no es cierto?, se reclutan en los asociados a la sociedad rural. Ajá. ¿Y ellos no son argentinos para usted? Anteponen los intereses personales a los intereses nacionales. ¿Y cuáles son los nacionales y los personales? Bueno, yo no estoy dispuesto a seguir aceptando algún tipo de interrogatorio como el que usted me está proponiendo. Ajá. Si quiere referirse en concreto a la reforma judicial, hablemos de la reforma judicial. No, pero usted dijo que la reforma judicial estaba impedida por estos sectores. Yo digo lo que pienso y lo que creo. Y lo que sostengo. ¿Y usted cree que los demás tienen el mismo derecho que usted a decir lo que piensan, lo que creen? Sí. Ah. Por supuesto, los que no creen que nosotros tenemos derechos son precisamente los que con golpes de Estado han violado la democracia en el año 30, que han violado la democracia en el año 55. Pero esa gente murió ya. Y en el 76. Pero esa gente murió ya. Los del 76 yo creo que están vivitos y coleando. Ajá. ¿Y quiénes son? Y sus sucesores también. ¿Y quiénes son? Martínez de Hoz, que murió. Walter Klein, ¿no es cierto?, que todavía vive. ¿Walter Klein? ¿No cree que está un poco desactualizado? Que este no... ¿Falleció Walter Klein? Pero, digo, ¿no cree que, digamos, estamos en junio del 2013 y usted me está hablando de Walter Klein? Los hermanos Alemán. Pero estamos en junio del 2013, que este lo que usted me está hablando. ¿Cómo? Estamos en junio del 2013 y usted me está hablando de Alemán. Bueno, Yo creo que esta conversación se después, ha agotado. Tenga usted buenas noches, continúe con su programa y déjeme tranquilo. Hasta luego. Chao, que esté bien. Mamita querida, mamita querida. Qué papelón, qué papelón. Aparte, este hombre, no sé, estaba medicado, ¿qué le pasaba? Creo que estaba nervioso. No podía hablar. Creo que estaba nervioso, daba la impresión. O sea, en junio del 2013 estábamos hablando de Guillermo Walter Klein. Yo no te puedo creer. No te puedo creer. La verdad, fue desopilante esto. Fue francamente desopilante. Te digo, es decir, la idea de que existe, digamos, un poder real, ¿no es cierto? Que, o sea, acá la cuestión, digamos, la gracia del chiste, es que el Estado no es el poderoso, el poderoso es otro, ¿entendés? El Estado está en guerra con ese poderoso. Y para sostener la guerra con el poderoso, yo tengo que restringirte tus derechos. Porque yo necesito toda la fuerza para enfrentar al poderoso. Esto es una cosa que no resiste el menor análisis, loco. Es un chiste esto. La verdad, te digo, es un chiste. Esto es para reírse. Es para reír. Es francamente genial. O sea, es patético. Es patético. O sea, patético. Si Justicia Legítima tiene a este muchacho, digamos, a, ¿cómo se llama este muchacho? Mario Kestelboin, para defender lo que cree. Pero, francamente, no sé.